de alegrías que naciste en la arenosa. De palmeras de alegrías que naciste en la arenosa. El tambor está llamando y las maracas resuenan y la fiesta va empezando pa' bailar cumbia en la arena. Y la fiesta va empezando pa' bailar cumbia en la arena. En las noches los luceros y las estrellas alumbran y los cantos de mi tierra en la feria de la cumbia. Y los cantos de mi tierra en la feria de la cumbia. Que naciste en la arenosa. De palmeras de alegrías que naciste en la arenosa. El tambor está llamando y las maracas resuenan y la fiesta va empezando pa' bailar cumbia en la arena. Y la fiesta va empezando pa' bailar cumbia en la arena. Y en las noches los luceros y las estrellas alumbran y los cantos de mi tierra en la feria de la cumbia. Y los cantos de mi tierra en la feria de la cumbia. Cumbia de mi tierra, cumbia pa' gozar. Cumbia de tambores, palmeras y mar. Cumbia de mi tierra, cumbia pa' gozar. Cumbia de tambores.